estoy a tu lado, el mundo gira distinto. Le robo un beso a la luna, es como volar a otro universo. Tomándote de la mano, siento vibrar tu emoción. Poco a poco te desvisto y brilla tu cuerpo en la habitación. Aquí estamos tú y yo, abrazados a este amor que crece cada día más, como un volcán que va a estallar. Más allá de la piel he aprendido a conocerte, y nunca es una mirada, puedo ver tu corazón. Más allá de la piel desafiamos las fronteras, damos vida al sentimiento. Regresa la calma, todo es completa armonía. Y entre tus cabellos y sobre tu pecho comienzo a soñar. Contemplo cada detalle que forma parte de ti. Descubro cosas nuevas que te hacen más bellas por darme tu amor. Aquí estamos tú y yo, abrazados a este amor que crece cada día más, como un volcán que ¡sacúdela!